Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Hola, mensaje. Os invito a hablar conmigo. Señor Jesús, muchas gracias por este día. Gracias por la familia. Gracias por la comida. Gracias porque tienes un hogar. Gracias por los amigos, por la cría de niños y por la iglesia G. Quiero pedir a Jesús por la iglesia G, cada niño, cada persona, que vos los cuides. Por los que están tristes te pido, y los que están enfermos, que vos los abraces y les muestres cuánto los amas. En el nombre de Jesús, amén. Chao. Buenas tardes, queridos hermanos y amigos que se están conectando en esta transmisión. Quiero saludarlos y felicitarlos porque, como siempre decimos, estamos escogiendo lo mejor, que es estar en la presencia de Dios. Es buscar su rostro, es buscar su consejo. Y hoy es un día muy especial porque es el día que nos encontramos para orar al Señor, para conectarnos con Él, para hablarle, para escuchar su voz. Así que qué bueno que lo podemos hacer en este tiempo. Y este año es un año muy especial, este año que hemos comenzado. Como dice nuestro pastor Walter, es un año ¿para qué? Un año para conocer más a Dios. Por eso hoy vamos a escudriñar juntos su palabra. Como dice Juan 5:39, porque ellas dan testimonio de nuestro Dios. Ellas hablan de Él, de sus atributos, de lo que Él hace por cada uno de nosotros, lo que Él puede hacer hoy en tu vida, si confías en Él, si descansas en Él, si lo buscas en este momento. Y te desafío también a que puedas allí en el chat escribir tus peticiones, tus agradecimientos, para que luego al finalizar el mensaje podamos orar juntos por todo ello, confiando que, como dice también su palabra, cuando dos o tres se juntan, Dios está en medio. Y si dos o tres clamamos al Señor, seguramente Él va a responder a nuestra petición. Por eso vamos ahora a pasar a la palabra del Señor y vamos a ver lo que el corazón de Dios quiere mostrarnos y revelarnos a cada uno de nosotros en esta tarde. Nos vamos a basar en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, verso 16, que dice de esta manera: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Gloria a Dios. Y vamos a basarnos en la última parte del versículo que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y el título de esta reflexión de hoy es: la oración eficaz del justo. Te invito a orar para que nos encomendemos a nuestro Dios y Él pueda hablarnos y aconsejarnos en esta tarde. Padre amado, te damos gracias porque hoy estamos delante de tu presencia, reunidos, Señor, con el propósito de adorarte, de alabarte, de glorificar tu santo nombre, Señor. Y también ahora queremos escuchar tu consejo, Señor, que tú seas el que nos hable, que no sea una palabra de hombre, sino que seas tú tomando dominio, control de tu instrumento para que tu palabra pueda llegar a cada persona, Señor, y cumplir el propósito para la cual vos la envías, Señor. Así que te ruego que estés obrando en esta hora, Señor, a través de tu palabra. Toma control, Señor, de este mensaje. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vemos que hay una oración que es eficaz. Pero dice la palabra que es la oración eficaz del justo. Por eso vamos a ver unos conceptos para que nos aclaren un poquito mejor qué es esto. La palabra eficaz, según el diccionario de la Real Academia Española, significa que cumple perfectamente su cometido, que logra el efecto que se desea o espera. Es esa oración que cumple su cometido, que pedimos por eso y eso Dios responde. También dice el diccionario que es el justo, y según el diccionario dice: es una persona en quien predomina la justicia y el equilibrio, cuyo andar es recto. Tenemos ejemplos de la Biblia como Noé, que fue considerado justo hasta por el mismo Dios, Por eso él fue salvado de aquel diluvio juntamente con toda su familia, hijos, esposa y nueras. Y fueron los que luego poblaron nuevamente la tierra después del diluvio. También Job fue considerado justo, una persona intachable, que inclusive oraba y hacía altares y ofrendas a Dios por la vida de sus hijos, sus familiares, por si habían cometido pecado y ofendido a Dios. Así que vemos estas personas consideradas justas en la palabra de Dios. Pero en el caso de nosotros como creyentes, el concepto tiene otra forma, digamos. La palabra justo tiene más que ver con la obra de Dios en la vida de las personas, no en nuestro carácter personal o que somos nosotros de esta manera, sino que Dios hizo una obra tremenda en nosotros, por eso alcanzamos este nivel de justicia. Y esto se refiere a que nos somos justificados por medio del Señor. Es el acto de Dios de quitarnos la culpa y la pena del pecado. Nos hace justo, aunque hayamos sido pecadores, por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo, que tomó nuestro lugar allí en la cruz del Calvario. Entonces, Él nos lavó con su sangre preciosa y nos justificó. Y como dice aquel viejo himno, al más vil pecador, como decía el apóstol Pablo, yo soy el peor de todos los pecadores. Así que para Dios no importa la condición de la persona, sino que Él, por su amor y su misericordia, si esa persona se rinde a Él, si esa persona le entrega su vida de todo corazón, se arrepiente de todos sus pecados, Él la justifica, Él lava sus pecados, la perdona, la hace una nueva persona, una nueva criatura, y delante de Dios queda limpio. Dice que esos pecados son echados a lo profundo de la mar, allí donde nadie puede llegar, lo más recóndito del universo, y esa persona queda limpia para con Dios, y ese corazón queda puro, blanco como la nieve, dice otra versión de la palabra de Dios, y es justificado. Y ese es el justo al cual se refiere esta palabra, la oración eficaz, la oración que llega, que cumple su cometido, del justo, de aquella persona que ha sido justificada por medio de la obra expiatoria del Señor. Esa es la oración que nosotros queremos tener en nuestra vida. En este 2021 queremos hacer no una oración que llegue hasta el techo, no una oración que llegue hasta la presencia de Dios, y el Señor la escuche, la tome en sus manos y Él haga una obra maravillosa. ¿Sabes que cuando nosotros oramos, nos vamos directamente a la presencia de Dios? Antes de que Cristo viniera, había un velo allí en el templo que separaba la presencia de Dios de las personas. Pero cuando Cristo allí en la cruz dijo, consumado es, ese velo se partió al medio y ya no hay nada que separe a los hijos de Dios de la presencia de Dios. Y cada vez que nosotros elevamos nuestra oración al Señor, entramos a su misma presencia, así donde Él está rodeado de querubines, serafines, de seres maravillosos, celestiales. Así nosotros, viles pecadores, pero limpiados y justificados por su sangre, podemos entrar, acceder a su presencia y estar con Él y hablar en intimidad y clamarle y adorarle. Qué glorioso esto que Dios ha logrado por nuestras vidas y que a veces no tenemos en cuenta, pero que cada vez que nosotros nos postremos delante del Señor para orar, busquemos su rostro en oración, tengamos en cuenta eso, que accedemos a su misma presencia y allí Él está en su trono sentado y podemos hablar en intimidad con Él. Así que le pongamos el valor que tiene estar delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Como decíamos antes, el texto Romanos 5:1 nos aclara esta justicia de Dios que nos hace justos y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la justicia de Dios que nos hace justos delante del Señor. Y para que nuestra oración sea eficaz, tenemos que ser justos ante Dios. Y vamos a ver ahora un ejercicio espiritual que nos pueda ser muy útil durante este 2021 para que podamos estar en esta condición justificados delante del Señor cada día. Allí en el Salmo 139, versos 23 y 24, dice la palabra del Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué hermosas expresiones del salmista. Él quería estar justificado delante del Señor, quería estar apto para que su oración llegara al trono de la gracia de Dios. Pero él por eso cada día se presentaba delante de Dios, para que Dios lo escudriñara, para que Dios obrara en su vida y pudiera agradar al corazón de Dios. Por eso es bueno que cada día nosotros podamos hacer este ejercicio espiritual y presentarnos al Señor pidiendo que, como decía, examíname, oh Dios, para que Él nos examine, nos escudriñe, nos revise, nos escanee con su Espíritu Santo, que examine nuestro mundo inconsciente, nuestra lógica, nuestros criterios mentales, las motivaciones e intenciones que tenemos en nuestra vida, que Él las examine. ¿Por qué hago tal cosa o no la hago? Que Él escudriñe nuestro orgullo, nuestra soberbia, autosuficiencia, nuestro egoísmo, nuestra desobediencia, que Él escudriñe si hay algo de eso en nosotros para que Él pueda obrar en nuestra vida. ¿Cómo usamos el tiempo? Si cumplimos los propósitos, las tareas familiares, ministeriales, profesionales, nuestra mente, la profundidad de nuestro corazón, nuestra vida interior, nuestras relaciones familiares, laborales, eclesiales, para que no vivamos en el error equivocados y autoengañados. Entonces le pedimos cada día al Señor, examíname, oh Dios. También le pedimos que Él nos corrija, que Él corrija nuestra vida, nuestra relación con Él, nuestras prioridades, nuestros hábitos negativos, nuestra relación con nuestros seres queridos, cómo nos comportamos con nuestros hermanos, nuestros errores, cómo lideramos, cómo nos enfocamos para hacer las cosas, que Él pueda estar corrigiendo nuestra vida. También pedirle al Señor que Él nos enderece. Si hay algo torcido que ve en nuestro corazón, en nuestra forma de vivir, que el Señor enderece nuestro caminar, nuestro actuar, nuestra vida integral, que Él obre en nosotros. También dice, enséñame, que nos enseña a conocerlo más, como lo estamos disponiendo en este nuevo año, conocer más a Dios, profundamente, a escucharlo, a creerle, a obedecerle, a llenarnos del Señor, a relacionarnos mejor con los que nos rodean, y que Él nos guíe con su Espíritu Santo, que fue enviado para consolarnos y para guiarnos a entender y hacer su voluntad, a vivir en libertad en Cristo, a descubrir las verdades de su palabra, y no solo descubrirlas, sino que caminar en ellas, vivir según el consejo y la palabra de nuestro Dios, a serle fiel, a cuidar nuestra salud integral, a terminar la carrera que hemos comenzado y guardar la fe, a ser sal y luz para llevar hacia otros, a otros hacia el Señor. Qué hermoso que cada día podamos comenzar el día de esta manera, humillándonos delante de Dios y diciéndonos como el salmista, que Él nos examine, que Él nos corrija, que Él nos enseñe, que Él nos enderece y que Él nos guíe. Y de esta manera vamos a estar cada día limpios por su sangre, allí aptos para, justificados por el Señor, clamar y tener esa oración eficaz que llegue a su cometido y que Dios conteste y obre conforme a su voluntad. Y estando en este estado espiritual justificado por el Señor, vamos a ver tres requisitos para que nuestra oración sea realmente eficaz en esta tarde. Primeramente, es importante que nosotros, cuando dirigimos nuestra oración, la hagamos dirigida hacia Dios, el único Dios verdadero. Porque ¿qué pasa? Dice, pero yo soy cristiano, hijo de Dios, ¿cómo me voy a dirigir a otro Dios? Pero a veces lo hacemos sin darnos cuenta, inconscientemente. Por eso, como decíamos antes, que Dios obre nuestra inconsciencia. ¿Por qué? Porque nosotros imaginamos un Dios que lo hacemos a nuestra medida, a nuestras propias preferencias, deseos, no el de la Biblia. Entonces nosotros oramos a ese Dios, entramos a su presencia, supuestamente a su trono, y oramos a ese Dios ficticio que nos hacemos a nuestra mente que obedece nuestros caprichos, que permite que hagamos algún pecadillo, alguna cosa, total, Él nos va a perdonar. Entonces nos ideamos ese Dios imaginario que no es el Dios real de la palabra de Dios. Entonces nuestra oración no va a cumplir su cometido si hacemos de esta manera, si nos dirigimos a ese Dios ficticio que hace lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que orar al Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, que es santo, santo, santo, que aborrece el pecado, que un día va a juzgar a toda la humanidad, que creó el mundo, que condenó la tierra con el diluvio por aquel pecado que cometió el hombre, que nos dio los 10 mandamientos para que cumplamos su ley, que entregó a su Hijo Jesucristo para que fuera nuestro Salvador y Señor. Nuestro Dios que nos ama incondicionalmente, pero no tolerará que haya pecado en nuestra vida, pues sabe que este puede llegar a destruirnos. Solo Él tiene poder de contestar nuestras oraciones y darnos la vida eterna. Por eso, a ese Dios tenemos que clamar, no al Dios que nos inventamos, que hace nuestros caprichos. Para que nuestra oración sea eficaz, tenemos que dirigirnos al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, al Dios Señor de toda la tierra. También tenemos que, cuando oramos para que esta oración sea eficaz, debemos orar fervientemente, no protocolarmente. Tenemos que orar con sentimiento, con convicción. No se trata de gritar, no se trata de un fervor, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el tono de la voz o la expresión de las manos. No, no, no, eso no se trata. El fervor se trata que tenemos que hacerlo de todo corazón, poniendo todo nuestro ser en esa oración. Y tenemos un hermoso ejemplo en la palabra de Dios de esta oración ferviente que tenemos que elevar delante de nuestro Dios. Allí en Hechos capítulo 12, del 1 al 19, nos muestra este tipo de oración. Nos habla este relato que Herodes había dado muerte al apóstol Jacobo y que había encarcelado a Pedro. Entonces la iglesia comenzó a hacer una oración ferviente allí en la casa de María, la madre de Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, el discípulo del Señor. Y el verso 5 de este relato dice que Pedro estaba en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y de repente un ángel del Señor lo despierta a Pedro a su celda. Le dice: seguime. Las cadenas caen del cuerpo de Pedro. Y comienza a seguirlo y pasó junto a toda la guardia. Habían puesto turnos de guardia para que en ningún momento ellos perdieran de vista a Pedro y no se les escaparan y viniera, tal vez pensaban, como antes habían mentido, que se habían robado el cuerpo del Señor, algún discípulo, y también lo ayudara a Pedro allí en la cárcel. Entonces habían puesto una guardia muy potente de muchos soldados y que se turnaban unos a otros. Y dice que Pedro, siguiendo al ángel, pasó delante de esa guardia sin ser visto. Y cuando llega a la puerta de hierro que daba a la salida, se abrió por sí sola, gloria a Dios. Y se encontró en la calle y ahí se dio cuenta que no era una visión, que era algo real que estaba sucediendo. Había sido rescatado por Dios, bendito sea su nombre. Cuando llega a la casa de María, golpea la puerta, la joven se acerca y escucha la voz de Pedro y se sorprende y corre a dar la noticia a los hermanos que estaban así en distintos lugares, sentados, arrodillados, parados, levantando su mano, clamando a Dios fervientemente para que Dios liberara a Pedro de la cárcel. Y ellos no lo podían creer hasta que Pedro abrieron la puerta y él entró y glorificaron todos juntos al Señor. Vemos que esta oración ferviente es motivada por el amor. Es elevada con entusiasmo, con emoción, con fe a Dios. No solo se trata de mencionar peticiones repetitivas, sino de entregar con toda sinceridad nuestro corazón y expresar aquello que necesitamos a nuestro Dios. Es semejante a esa oración que Jesús hizo en el huerto de Getsemaní, intensa ahí. Dice que caían grandes gotas de lágrimas ahí y él oraba profundamente al Padre Celestial. Es una oración que persevera, que no deja de buscar a Dios de llamar, de tocar a la puerta hasta que Dios conteste, como dice San Mateo capítulo 7, verso 7. Cuando oramos de esta manera, lo hacemos a veces para que sean liberados de ciertas situaciones peligrosas las personas, para que el Señor impida que las personas sigan por el mal camino. También nos ayuda a tener una agenda, un cuaderno de oración donde nosotros vamos colocando allí todas las peticiones y luego vamos colocando la respuesta de parte de Dios, porque sabes una cosa, nuestro Dios está vivo y Él responde, así que confiamos en Él. ¿Cuántos dicen amén? A ver, en el chat, ¿te animás a decir un amén a tu Dios? Claro que sí, Él responde, Él obra con poder en nuestra vida. Entonces qué bueno que es que podamos hacerlo de esta manera, que podamos no solo apuntar la oración, sino también luego agradecer a Dios cuando la respuesta de Dios llega a nuestra vida. Pero tenemos que orar de esta manera, fervientemente, con todo nuestro ser. Como decíamos antes, no un protocolo, voy a orar porque tengo que orar, entonces hoy hago el tipo un rezo, ahí repetimos vanas palabras, sino que de lo profundo de nuestro corazón orar. Así como vemos y nos gozamos con los niños cuando ellos oran, que dicen esas palabras que salen de su boca espontáneamente y con todo su ser, así también nosotros. Por eso el Señor los ponía de ejemplo, ¿no es cierto?, a los niños. Qué bueno que podamos hacerlo de esta manera, espontáneamente y con todo nuestro ser. Esa es la oración eficaz del justo, esa oración que es ferviente, que es con todo el ser hacia Dios. Y también cuando oramos, para que sea nuestra oración eficaz, debemos orar en acuerdo con nuestros hermanos que han sido justificados, que también son justos delante del Señor. Y tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hacemos de esta manera? Cuando nosotros, como hacemos este año 2021, nos llenamos del conocimiento de la sabiduría de Dios. Entonces nosotros sabemos qué es lo que le agrada a Dios y podemos orar conforme a su voluntad, porque en su palabra nos muestra todo aquello que agrada a su corazón. Y qué importante orar en acuerdo, como lo vamos a hacer ahora, luego de la reunión, que vamos a recibir una llamada telefónica de WhatsApp, tal vez, de nuestro coordinador de oración, y vamos a estar orando en acuerdo, varios pidiendo lo mismo, tal vez uno orando y los demás confirmando la oración, o tal vez orando un poquito cada uno, pero todos juntos acordando la misma petición en acuerdo, como dice también esta palabra que nos habla el Señor hoy. Cada vez que sentimos una carga en nuestro corazón, debemos buscar a hermanos en la fe que oren con nosotros. Tener un compañero de oración nos da ánimo, apoyo y responsabilidad, porque a veces nuestra carne nos quiere dar una mala jugada y decimos, bueno, me comprometí a orar, pero bueno, total nadie me ve, lo dejo para más tarde. Más tarde pasa, pasa mañana, pasado, y así nosotros no estamos buscando el rostro de nuestro Dios. Pero qué bueno cuando nos ponemos de acuerdo con un grupo de hermanos, todos los días a tal hora vamos a juntar a orar, o tal vez online, ¿no es cierto?, o tal vez cada uno en su casa, y hay un acuerdo y hay un compromiso para buscar juntos al Señor, y tenemos que ser responsables, y de esta manera nos damos ánimo, nos apoyamos mutuamente, así como dice Mateo 18:19, cuando dos o más personas se unen a pedirle de acuerdo a la voluntad del Señor, el Señor está en medio, el Señor responde. La oración es la herramienta más poderosa del creyente y el Señor desea contestar las oraciones que elevamos con un corazón puro. El pecado es un estorbo para nuestra vida de oración. Por tanto, podemos estar convencidos que nuestro Padre Celestial no nos dará aquello que nos guía por un camino de desobediencia, pues no es lo mejor para nosotros. Por eso debemos pedirle lo que está de acuerdo a su voluntad. Qué hermoso, ¿no es cierto?, lo que Dios nos aconseja, que podamos empezar a practicar en este 2021 esta oración eficaz del justo. Que podamos juntarnos varios y orar de esta manera. Y vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver cómo Dios responde, vamos a ver milagros, maravillas, vamos a ver vidas cambiadas y transformadas por el poder de Dios. Vas a ver a tu familiar, ese que parece imposible que venga a la casa de Dios, que Dios lo va a tocar y lo va a traer. Esposa, amigos, hijos, la oración eficaz va a obrar. Dios va a obrar a través de esa petición y el Señor va a contestar y vamos a ver su gloria, vamos a ver milagros y maravillas porque el Señor quiere obrar en nuestra vida, pero tenemos que orar de acuerdo a como Él nos ha hablado en esta tarde, de acuerdo a su palabra. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Vamos a orar al Señor y vamos a rogarle que Él ponga en nuestro corazón en este año este deseo de buscarle, de agradarle, de buscar su rostro, de acuerdo a como Él nos ha enseñado, que podamos tener una oración eficaz del justo cada día de nuestra vida y que podamos ver en nuestra iglesia GEC y en nuestra familia y en nuestro alrededor el obrar de Dios poderoso en nuestra vida. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso consejo que nos diste, Señor. Gracias porque vos querés lo mejor para nuestra vida, Señor. Por eso nos das herramientas al comienzo de este año, Señor, para buscar tu palabra, el GPS de nuestra vida, Señor, y para buscar, Señor, aquella oración eficaz que vos, Señor, nos enseñás que podemos tener cada día, Señor, buscando tener comunión contigo, limpiando nuestra vida como hacía el salmista, Señor, pidiendo que vos escanees, escudriñes nuestro ser, para que no haya nada, Señor, que nos separe de ti, Señor, y luego juntándonos con hermanos también en comunión para orar, Señor, orando al único Dios verdadero, no un Dios ficticio, sino a ti que eres verdadero y real, Señor, hacerlo fervientemente cada día, Señor, con todo nuestro ser y corazón, y hacerlo en comunión contigo, Señor, de acuerdo a tu palabra, y en comunión con nuestros hermanos, Señor. Gracias porque vos nos vas a ayudar a hacerlo de esta manera, porque vos querés bendecirnos, porque querés que nuestra oración llegue a tu presencia y querés respondernos porque nos amás, Señor, y tenés propósitos con cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y por la vida de todos aquellos que la han escuchado. Bendecí a cada uno, Señor, fortalecelos en esta hora a través de tu palabra. Gracias por todo, te entregamos este tiempo en tus manos, Señor, y te exaltamos y lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga en esta tarde, que puedas disfrutar el resto de este día con la bendición de Dios. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.